aquí comienza El Maule Sur también existe. Un programa de conversación, análisis, reflexión y debate con los temas que a las pobladoras y pobladores del Maule Sur le interesan. Porque El Maule Sur también existe. Sintonízanos todos los sábados a las 14:30 horas en la 96.3 FM y en www.radiocristalina.cl. Con la conducción de Manuel Cofré Aguilera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí comienza otro capítulo de la cuarta temporada de su programa El Maule Sur también existe. Un programa de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur que se transmite todos los días sábados de 14:30 a 15:30 horas por Radio Cristalina de Panimávida en el 96.3 y también a través de Radio Cristalina Panimávida.cl y en el Facebook de la radio. También nos puedes ubicar por a través de lo que es Coordinadora de Defensa del Maule Sur, en Instagram del Maule Sur y en varias otras páginas también y no pueden... Escuchar también a través de radios amigas, Radio Placeres, Radio Curruf, Radio Juan Gómez Milla, Radio Primavera en Talca y otras más, Villalegre Gráfico. Bueno, en un sinnúmero, decir que este programa es de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, que tiene como finalidad dar a conocer las tantas y tantas promesas que se lanzan al Maule Sur en campaña, que florecen como callampa, igual que los candidatos, y a veces se diluyen como pompa de jabón después que terminan. Y, bueno, para la próxima elección ahí nos van a cumplir todos esos objetivos. Incluso algunos creen que nos van a dar el 10% de las pensiones. Bueno, entre esas podemos ver el peaje de retiro que todavía existe ahí, también los hospitales que están en construcción algunos, el aeródromo de Linares, el estadio atlético, la feria que iba a haber entre San Javier y Villalegre, el canal Chancó Linares, ahora con la lluvia que iba a regar todas las provincias de Cauquenes y Linares, y tantas otras promesas inconclusas. ¿Cómo? Que estuvieran habilitadas las cámaras que están ahí en el paso nivel de Presidente Ibañez con Javier Espinosa, porque están puestas desde el gobierno anterior y todavía están iguales. Entonces los gobiernos de turno tampoco se han puesto. Esperemos que ahora sea una promesa de campaña y ojalá las conecten, porque pasan cosas en esa esquina. También decir que este programa cuenta con el gentil auspicio del Centro Cultural Vivas Artes, la Mesa Social del Maule Sur, y desde Santiago, Fundación Sociedad y Trabajo, donde saludamos a Felipe Valenzuela y a todo su equipo. Tenemos algunos avisos. Hoy día a las 21 horas, a través de la página Cauquenes Ahora, tenemos un conversatorio ahí en medidas económicas del gobierno para enfrentar la pandemia con Rafael Correa, el dirigente de los fiscalizadores de impuestos internos. Y aprovechamos a saludar a todos los chicos del MAC, ahí a Neri, a Ricardo y a tantos más que trabajan ahí en Cauquenes en este tema. También hoy día huelga de hambre los presos políticos mapuche, ya en Lebu van 12 días, ya en Temuco 75 días, en Angol 75 días, y en Machi Celestino Córdoba es trasladado al servicio de salud por su delicado estado. A ver si podemos tener alguna noticia más cercana y más fresca respecto a eso. También un día como hoy, en 1918, nace el expresidente Nelson Mandela, que luchó contra el apartheid en Sudáfrica. Decir también que estuvo 27 años en prisión por defender sus ideales. Bueno, a veces nos pasa algunas cosas. También hoy día, ciclistas urbanos de Linares, atención comunidad pedalera, parían ayuda de Marcela, quien fue atropellada en Linares, sector Guapi Bajo, fue trasladada a Talca para realizarse una serie de operaciones, y la ayuda a quienes puedan a la cuenta RUT 19-896-948-6, 19-896-948-6 de su hermano. También este martes 21 de julio es un nuevo capítulo del programa Dementes, un programa de Facebook Live conducido por Patricio Rosas, un vecino de Panimávida, siempre con grandes invitados y sobre todo esta semana, así que no se lo pierdan los días martes, lo pueden buscar ahí en Facebook Live. También continúan las campañas de ayuda solidaria en Colbún, la minga para la casa de la ciudad Chelita y un baño para Carlito de la agrupación solidaria Renacer Campesino de San Dionisio. Se agradece la cooperación de quienes puedan colaborar. Eso es lo que estamos viendo. También... cuando dice que los trabajadores de la salud son héroes, lo mínimo es recibir las compensaciones que reciben los héroes de la patria, que hay un acto de servicio, y también tener el mismo sistema de jubilación que tienen hoy las Fuerzas Armadas. Recordar que los empleados públicos de salud se jubilaban igual que las Fuerzas Armadas. Tarea para los gremios del sector público, si no quieren cambiar el sistema, y menos entregarnos ese 10% que tanto necesitan algunos. También hoy día tenemos algunos temas para conversar. El tema de que las ollas comunes que llegan en la comuna, en todas las comunas de Chile, ya que es importante eso también, no dejarlo de lado. Vamos a ver también si continúan las cosas de los temas del COVID-19, hay harto que conversar, en Noma AFP ya sabemos lo que está sucediendo, ya, y vamos a ir de a poco desarrollando este capítulo de hoy, que es un capítulo bastante especial, bastante interesante, que nos va a dejar una enseñanza bastante buena. Ya está nuestro invitado acá, nuestro panelista hoy día está en una misión muy especial que ya contaremos la próxima semana. Y vamos a ir a un tema musical y volvemos al Mablo Sur también existe con nuestros invitados de hoy. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, camino al andar, golpe a golpe, beso a beso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, ahí estamos ya de vuelta acá en el Mablo Sur también existe, un tema musical de Joan Manuel Serrat, que nos sirve de introducción también para presentar a nuestra invitada de hoy día. Hoy día estamos con Carolina Puncampo de Fundación Putacán Libre, con quien vamos a conversar de la vida, del camino, de las huellas, de los legados de algunas personas y también de la juventud. Porque esta semana todos nos enteramos de un hecho tremendamente triste para algunos y que creo que muchos comparten, el fallecimiento de Fernando Yáñez Retamal, un joven de 26 años aproximadamente, de acá del sector limítrofe nuestro, entre Roblería y Linares, en la comuna, y que lo conocimos porque estuvo sentado en este estudio para cuando fue el tema de los pozones de la Chijeta, y con Putacán Libre lo conocimos también ahí, con los chicos de acá, y siempre estuvo defendiendo el medio ambiente y también abriendo rutas y abriendo huellas para que nosotros, los que no conocemos, conozcamos muchas veces esas bellezas que están en la montaña y que, como dicen en Linares, la Patagonia escondida, y acá en la comuna de Colbún, nuestras bellezas de la montaña. Bienvenida, Carolina, al Mablo Sur también existe. Hola, Manuel. Hola, auditores. Un gusto poder estar aquí conversando de nuestro gran amigo Fernando. Más que de su partida, nosotros queremos hablar del legado que él nos deja ¿ya? Y cómo nosotros podemos ese legado, ¿cierto?, hacer un homenaje con ellos y seguir en la defensa de lo que él siempre quiso, proteger su montaña, educar. Él no solamente quería hacer un turismo, un agroturismo, sino que quería que ese agroturismo fuera con concientización del cuidado del medio ambiente. No solamente ir a pasear y ver los bellotos, ¿cierto?, los ríos, fluir, sus montañas, sino que también en cada uno de sus trekking, ¿cierto?, compartía su sencillez, ¿cierto?, sus sueños, que él siempre quería, ¿cierto?, dar a conocer esta Patagonia escondida. No solamente lo que es roblería, sino que también rabones, ya era un chico que recorrió bastante, también iba al sur, ya, pero siempre, siempre inculcando el cuidado del medio ambiente. Bueno, sí, nosotros también lo conocimos, bueno, acá lo conocimos en la radio por el tema del cuidado del medio ambiente y lo que pasó en su momento con la Central Roblería, que fue bastante, y que da el inicio también a lo que es el movimiento Putacán Libre y hoy día Fundación. Y después también tuvimos la oportunidad, uno de mis hijos también, en este caso Carolina, nos acompañó a un trekking a Los Bellotos, donde pudimos compartir con él también, y muchas personas que hoy día puede que estén escuchando este programa y lo recuerdan con cariño, como tú bien dices, Carolina, más allá de lo que él quería, era la humildad con que trabajaba las personas y también la conciencia de que había que traerse lo que uno llevaba, no contaminar, y lo que estaba a disposición de todos, que era... como tú bien dices, el que la gente suba a la montaña, suba con conciencia, suba con responsabilidad. No son esos paseos familiares donde queda la cáscara de sandía, la lata de la cerveza. No, era ir a conocer, a disfrutar la naturaleza, a mantenerla como está. Y lo que él decía, que para las futuras generaciones, incluso hablaba de sus hijos posibles, sí, y dejarle este legado, como bien dices tú. Ustedes lo conocen a él, a la Fundación, a través de esa denuncia que parte por ahí, claro, después bueno, hubo muchas acciones más. Fernando, el alma, yo puse en uno de los mensajes que pusimos por las redes sociales de la Fundación, Fernando era los pulmones de la Fundación. Él fue el que dio a conocer, ¿cierto?, la destrucción de las Chijetas, que para que la audiencia sepa, era su lugar favorito. Él siempre decía que él podía ir a cualquier lugar, pero siempre su favorito iban a ser los pozones de Chijeta. Él da a conocer, pide ayuda, y ahí no, obviamente se acercó la comunidad, él comenzó a cooperar, nosotros cooperar con él, era recíproco. Ya muchas veces nosotros no podíamos ir al lugar, y lo llamábamos, Fernando, compita, decía, no hay ningún problema, de allá somos. Y él nos mandaba sus videos. El último video de Chijeta fue que él el que lo grabó, donde él sale muy contento y señala que nunca había visto sus pozones de Chijeta tan llenos de agua. Nosotros somos gracias a Fernando. Y es un legado que todos debemos y homenajearlo, porque hoy día estamos hablando de él. Pero lo más probable es que pase un mes, un año, y se olvide. Porque es así. Los seres humanos somos así. Entonces, los que fuimos sus amigos, los que los conocimos, todo, su familia, todo, que podamos seguir con lo que él nos dejó. Pues él siempre decía, yo creo que la naturaleza está a disposición, que los ríos, los cerros, todo corra libre, esté libre. Él estaba en contra de la minera, él estaba en contra, ¿cierto?, del entubamiento del río Putagán. Él quería que las Chijetas estuviera como está, prístina, con su río fluyendo. Y eso es lo que nosotros, la mejor manera de poderlo recordar y homenajear, es luchar todos unidos para que eso se pueda lograr. Bueno, de hecho también Fernando también tenía relaciones con otros movimientos de acá, de la zona, de Achihueno, Juan, todo, porque estaba muy comprometido, como tú bien dices, en la defensa de lo que es el medio ambiente. Bueno, para algunos que nos gusta el tema de la montaña y a veces no podemos volver a las pistas como hacemos algunos y la echamos de menos, hay una filosofía de vida detrás de las personas que viven la montaña. Entonces, algunos dirán, ¿pero por qué la gente sale sola? ¿O por qué andan solos cuando las cordadas son de tres mínimo o dos personas? Pero Fernando es una persona que también gustaba de eso, de la soledad, del apreciar, del compartir, de buscar cosas nuevas y de la seguridad que él se podía dar a sí mismo. Él abría caminos para todo. Exactamente. Él era el que diseñaba nuevas rutas y sabía también las dificultades que tenían, por lo tanto, probaba él primero. Y acá me imagino que andaba buscando alguna ruta, observando algo. Claro, él quería ver cómo estaba el paisaje, creo, según los lugareños de ahí de Roblería. Nunca habían visto ellos chupallar con la gran cantidad de nieve que tienen, que ya en la cumbre ya se convierte en hielo, ¿ya? la tranquilidad que nos deja a todos, a su familia, yo creo, a sus amigos, es que él se fue disfrutando lo que él quería. Él siempre quiso estar en la montaña, él siempre decía, si yo algún día me muero, yo me quiero morir en la montaña, haciendo lo que me gusta. Fue pronto. Fue pronto, y bueno, yo pude estar con su familia todos los días en la búsqueda, en su velatorio y en su funeral. Yo le decía a la tía, a la mamá de Fernando, que pocas personas dejaban el legado que él dejó. Hay personas que vamos a pasar sin pena ni gloria, pero él no, pues él dejó un legado. Yo sé que eso no va a confortar a su madre, a sus padres, a su hermano. Pero fue un joven que hizo mucho, no solamente por el medio ambiente, también aportó... En hallazgos arqueológicos que él mismo descubrió. Él descubrió ya una piedra ya cerca del Cerro Peuquene, en Roblería, y fue un hallazgo inédito, que incluso Fernando sale nombrado en un libro, Las piedras tacitas de la región del Maule, y tiene el libro de Clemente Mella, porque él aportó ese hallazgo arqueológico. Entonces no solamente era un arriero, era un trequero, era un montañista, ¿cierto?, era un jugador de fútbol, sino que él donde le pedían un favor o ayuda, él siempre estaba dispuesto. Muchas veces lo llamaban otras empresas de trekking. Oye, Fernando, ¿cómo se llega aquí? Alguno de nosotros podría ni siquiera entregar la información, porque era, de cierta manera, igual era su emprendimiento. Él siempre abierto a enseñar, a explicar, a acompañar. Bueno, yo creo que ese es uno de las partes fundamentales, digamos, de cómo recordarle a una persona que tenía una honestidad de ese nivel, porque hoy día en el mundo comercial todo el que sabe algo lo esconde en un cajón o lo guarda con llave, pero él siempre compartía lo que sabía. Cuando había una ruta nueva la divulgaba, decía, mira, vengan a este... Y lo único que nos pedía era que se cuidara el lugar, que se mantuviera tal como está. Entonces creemos que eso también es importante, porque hoy día se ha ido perdiendo, por el tema comercial más que nada, de quién se apropia de los espacios, de cómo podemos estar apropiándonos de ciertos espacios para poder ahí también sacar un beneficio, que no es malo si eres propietario, pero que también le niegan la posibilidad a los demás de conocerlo. Entonces él buscaba esta parte que todavía no estaba tan conocida y llevar a la gente que la conociera y con la idea de conservarla, que eso es lo que muchos tratamos de hacer, claro. de poder dejarle a los que vienen de echar nuestro la posibilidad de hoy día visitar un cerro con nieve, de bañarse en un río con agua. Es que él no concibía el límite dentro de una propiedad, como dices tú, hay personas que tienen una propiedad y está cerrada. Él decía, el bosque, los árboles, los cerros son libres, están a disposición, pero obviamente siempre bajo el respeto y el cuidado que ésta merece. Se supone que es lo mismo que pasa con la ribera de los ríos y lagos, que hay una franja en que ninguna casa llega con hasta el agua o hasta donde podría llegar la subida histórica de un lago o un río. Pero hoy día vemos que algunas personas se apropian de eso, cierran y no dejan el espacio cuando son vías libres y a disposición de todos los ciudadanos. Y cuando eso ocurre hay que dejar una servidumbre de paso, que se llama, para que la gente pueda acceder a eso... maravillas muchas veces que en otros lados se paga. Entonces acá también muchos hacen esto un negocio, que siendo legítimo o no, hay también una parte que guardar para que nosotros podamos disfrutarlo. Si hoy día no todo tiene que ser pagado, también podemos disfrutar de lo que es del Estado, de lo que es de todos, o sea, de un bien común, de un buen vivir, pero respetando también eso de poder las personas que van, y insistimos siempre, si llevan su comida, tráiganse su basura. Así como hacemos un esfuerzo para llevar alimentación, tráiganse lo que no se va a consumir. Si la basura uno la maneja en su casa maneja los residuos. Lo que anda por la calle también, pues muchas veces vemos que uno consume algo de paso y a veces ni siquiera alcanzamos a llegar a un basurero próximo, sino que donde queda, ¿no? Son costumbres que están arraigadas en nosotros y que tenemos que irlas cambiando. Y Fernando, en este caso, por el tema de la montaña, nos inculcaba eso. Creo que ese es muy... uno de los tantos legados que van a quedar después, porque el amor por la montaña y la conservación es punto importante. Claro, y siempre recordar que en todos sus trekking era el típica, la tortilla con miel, huevito, ¿cierto? El mate con panul, ¿cierto? La harina tostada. Y la harina tostada, claro, con agüita vertiente. Sí, pues cosas que muchas veces también nosotros destacamos acá, porque hoy día para algunas cosas... Están las fiestas costumbristas. Para algunas comidas están las fiestas costumbristas. Pero ya no se cocina en las casas. Hoy día la mayoría se ha mantenido con delivery, con otras cosas, o la comida rápida, la comida chatarra, pero cuesta elaborar una comida a la antigua, de hacer todo el de volver a lo natural. La ceremonia de cocinar, porque lo que te demoras en 2 horas y media en hacer, en 15 minutos está, está, está en la puerta de tu casa. Y está terminado, en 15 minutos de almuerzo. Entonces, por las costumbres muchas veces laborales de tener una colación cortita, porque hay que estar en la faena, y cuesta preparar comida, se pierde la receta. Hoy día hay tutoriales que dicen cómo hacer el pan amasado, cómo hacer un montón de cosas, las pantrucas, los sopones, cosas que eran parte de nuestra dieta. Sí, eso es lo interesante. Entonces hoy día, más allá de estas sopas maruchan, hay algunos que lo conocen, otro tema culinario, digamos, como para un poco más masiútico, pero que cuesta y que es bueno, porque con eso uno entendía que no es necesario tener un grande, gastar grandes cantidades de dinero en alimentación cuando uno sale a la montaña. Hay claro, cosas que no, igual, y también básicas. Fue un referente pues, para la juventud. Muchas veces hay jóvenes que van a la montaña, llenan su mochila con maní en bolsita, papas fritas, ¿cierto? Bebía energizantes, Coca-Cola, gaseosa, etcétera. Él no, pues, él iba con lo que es las raíces, pues, lo que es el legado de su familia es de Roblería, algunos son ahí para el sector de la Chigüeno. Entonces él seguía y propagaba y lo llevaba a todo el mundo. Entonces eso es lo que nosotros como fundación, como amigos de él, ya es que sea un legado, que cada vez que vayamos recordemos lo que él nos dijo, que hoy en día los videos de Fernando han tenido un montón de reproducciones, pero ¿por qué no la tuvieron antes? Cuando él hablaba de que en Roblería iban a llegar las mineras, iban a destruir todo, antes no se difundía. Entonces a veces es triste ver de que la persona tiene que morir para que se le haga como su reconocimiento. Bueno, el impacto de este tipo de cosas, y nosotros como sociedad, como Chile, como chilenos, digo, estamos acostumbrados a rendirle honor a las personas que fallecen. Claro. ¿Ya? Creo que es una muy mala costumbre porque las personas deben sentir en vida que son importantes. Entonces muchas veces, claro, un héroe que cayó en batalla de ahí, es que este es un país de muchas batallas que casi siempre la salimos perdiendo. La última gran batalla que perdió el ministro Maíz, la batalla por Santiago, y la perdió, y llegó otro general que anda por las mismas también, porque parece a perder la batalla con las cifras, referente al COVID. Y entonces hacemos esto del patriotismo, de muchas cosas que no van con nosotros, no van con lo que eran los pueblos originarios que habitaban estos territorios, los pueblos que cuidaban y que mantenían esta costumbre de cuidar la naturaleza, de vivir de acuerdo y en armonía con el medio ambiente, el buen vivir. O sea, no esta avaricia del modelo económico que tenemos hoy día, en que hay que depredarlo todo. Sacar ojalá 4 o 5 cosechas donde nunca ha podido ser así, sino es con fertilizante y otra cosa más, y pesticidas, que envenenan muchas veces lo que ellos producen, pero que no saben el daño tremendo que le pueden hacer a otras personas. Pero yo creo, Manuel, que Fernando supo todo lo que lo queríamos. Él sabía que estaba rodeado de muchos amigos. El día de su velatorio yo estuve ahí, pude tener el honor de poder estar con su familia, acompañándolo, ayudando también. Y su abuelita decía, por parte de su mamá, y toda esta gente conocía a mi nieto, y toda esta gente quería, lo quería. Muchas más que no pudo llegar. Eso le dije. Muchas personas que no pudieron llegar, gracias a Dios, la autoridad del INER igual se portaron bien, porque la barrera sanitaria funcionó, pero igual se permitió poder que algunas personas pudieran llegar, porque llegaron muchas personas a despedirlo. Sí, de hecho en la cancha estaba prácticamente completo. Yo creo que esas son las cosas que nos tienen que hacer pensar y recapacitar muchas veces a quienes toman alguna actitud en la vida, a veces buena, a veces mala para algunos, depende de la óptica en que uno lo mire. Sí. Pero es eso lo que nos impulsa, creo que es el dar a conocer cuando las cosas se hacen mal, el dar a conocer lo que debemos cuidar, el dar a conocer lo que la naturaleza nos provee, que es para todos, pero que hoy día vemos que hay una gran cantidad de agua que cae del cielo, bueno, eso tiene un valor hoy día para los agricultores, pero tiene un valor para otras personas que la venden diariamente y que es muy complicada la situación, sobre todo hoy día en que muchas personas no pueden ni siquiera pagar sus servicios básicos. Entonces, el modelo que tenemos hoy día también se sorprende con actitudes como la de Fernando, que va contra modelo. Claro. Es decir, compartir. Vivir de la naturaleza, en armonía. La economía circular, porque claro. Él le compraba a algunas personas sus tortillas cuando tenía sus pasajeros, como llaman algunos, cuando él tenía sus visitantes. Y eso también hacía que las personas que estaban ahí también fueran valoradas, porque él valoró a mucha gente, a la gente que hacía harina, a la gente que hacía las tortillas o que preparaba algún asado, alguna cosa. Y esa economía circular es la que hoy día nos puede volver a salvar como comuna, como país, porque hoy día estamos acá en en Colbún, en Linares, y el potencial de montañas tremendo. Tremendo, eso. En Embalse Ancoa, él siempre decía, tan intervenido que está. Nunca nadie le vio el potencial. Y él eso lo que quería hacer, era mostrar de que lo que es Ancoa, Vega Ancoa, Roblería, no era solamente un embalse, era mucho más que eso, po. Quería mostrar que era una Patagonia escondida, como también lo de las Chihuenos, como también lo de Rabones, las maravillas que hay, que a simple vista no están, po. Porque uno pasa por el camino donde circula el auto, pero él llegaba a lugares para mostrar, ¿cierto?, la belleza que tenía, el poder transmitir en ese lugar la importancia de preservar ese ecosistema. Muchas personas igual criticaron, obviamente, que él haya subido por esto de la pandemia, pero decirle a todos, eso era el patio de su casa, ya era un chico impetuoso, pero era un chico respetuoso del medio ambiente. Siempre, siempre quiso que se protegiera, siempre estaba ahí cuando alguien lo necesitaba. Y vuelvo a insistir, yo creo que el mejor homenaje, más que fotos y todo, esta conversación, es seguir en la lucha, en seguir, y si vemos que está en peligro, ¿cierto?, lo que es Chupallar, las Siete Lagunas, ir como comunidad, reunirnos, solidarizar, ir en la defensa de ese lugar, para que no vayan a llegar las mineras, para que no se vayan a generar, no vayan a llegar mayores centrales hidroeléctricas. Bueno, ahí también hay un punto que es bastante interesante, porque así como Fernando, acá en este sector son muchos las personas que están preocupados de eso en todo el país. Vemos que hay en el sur, en el norte, las mineras están interesándose en muchos espacios, porque esto viene avanzando igual que las viñas hacia el sur. Sí. Por el tema del cambio climático y del agotamiento también del agua en muchos sectores. Si aquí hay, sutilmente nos quieren sugerir una carretera hídrica, cosa que desde la visión de los expertos no tiene ninguna sustentabilidad. No porque llueva esto va a ser posible, no. Y tampoco podemos priorizar el agua a los territorios que hoy día lo tienen. Si el agua se acabó en otros lados, es naturalmente por el abuso. Un caso de ello es Petorca, un emblema del abuso del agua. La Laguna Culeo, son cosas que... Claro, tiene que ver mucho el cambio climático, pero ahí el hombre que interviene. Es que rompe el equilibrio hídrico, el equilibrio ecosistémico de una cuenca. Eso es el problema. Y después, claro, por ejemplo, en Petorca, ¿cómo puede ser que en un sector esté todo verde y más abajo esté todo seco? Entonces hay agua. La distribución, lamentablemente, es la errada, donde en Chile el modelo prefiere la agricultura versus una familia que no tiene agua. Y eso no puede ser, porque claro, el consumo humano tiene que estar asegurado. Sí, también nos encontramos también ahí con el tema de quiénes son los que hacen esa intervención. Muchas veces también autoridades que tendrían que estar dispuestas a trabajar para que la gente no le falte el consumo del agua. Bueno, ahí tenemos intereses creados de algunas autoridades de gobiernos regionales, de parlamentarios que también tienen intereses en estas empresas. Y es lamentable porque muchas veces la legislación se presta para... que no se legisle hacia los ciudadanos, sino que también hacia proteger lo que estos llaman el modelo económico y la economía, que hoy día está tan vapuleada y tan vilipendiada, y que nos damos cuenta que es toda una fantasía de amenazas en terminar con la economía cuando no se ha dañado el modelo. Lo que se va a dañar es el patrimonio de algunos pocos, que se quedan con todo nuestro ahorro. Y discúlpame que salga un poco, pero también para ponerlo esto en el contexto. Nosotros producimos una cantidad de trabajo impresionante, los trabajadores, con unos sueldos mínimos que son impresionantes también a nivel mundial, y eso es el sustento que todos los días 10 se paga como un diezmo a ciertas personas para que ellos hagan negocios con nuestra plata, y que hoy día nos tienen, incluso pensándola, si nuestra plata las van a devolver. O sea, esta es una cosa ya única en el mundo, pero eso demuestra también que esta doctrina y este dogma que había de modelo económico de los tigres, jaguares y oasis, no era tal, era simplemente una estafa piramidal donde los de abajo juntan toda la plata y la disfrutan los de arriba. Kounyea mwen invite tout zanmi ayisyen yo pou yo vin koute program Maoule Soul. Tambyen egziste vizit Raret de Medios de los Pueblos. Hola, invito a todos amigos haitianos para escuchar el programa. El Maule Sur también existe y visite la red de medio de los pueblos. la vocería del Macizo Espino Córdoba y queríamos de cierta forma ampliar un poco el tema de la información que está circulando en torno a su hospitalización de urgencia el día miércoles cuando lo sacó Gendarmería en ambulancia desde la cárcel de Temuco hacia el hospital de Impecto. Habíamos estado conversando ya antes de la misma. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, la mía en saludar también, y acá Carolina de la Fundación Putacán Libre también, habíamos comentado algo de esto en los titulares. Cuéntanos tú, ¿cómo está el macho en este momento de su situación personal, más que nada? Mira, en este momento el macho está bastante complicado de salud. Si bien de una u otra forma la Seremi de Salud de la Araucanía ha querido bajarle el perfil, al igual que el gobierno, para nosotros... Sabemos que el MASI está complicado, porque si no estuviera complicado no estaría en el hospital. Esa es la primera señal que uno tiene que recibir cuando... Porque puede estar diciendo muchas cosas, pero hay cosas concretas. El MASI está hospitalizado. Tiene 40 pulsaciones por minuto y eso es un riesgo de infarto inminente. Está hospitalizado en forma de unidad de paciente crítico. Y entonces... está compleja la situación de salud del Machi, una preocupación alta. Él también está, aún así, a pesar de estar muy complicado, ya por lo menos los dolores con los cuales salió ese día desde la cárcel han pasado. Estaba con mucho dolor articular, mucho dolor de estómago. Su Machi tratante comenzó a hacerle medicina ayer, le hicieron dos ceremonias. Le dieron la buena y con eso hoy día está más estabilizado. En realidad está estable dentro de su gravedad. Bueno, recordar que estamos en el Mablo Sur también existe, conversando con la mía Giovanna Tafilú, que es parte del entorno más cercano al Machi Celestino Córdoba, que está en esta huelga de hambre, que ya lleva una cantidad de días impresionante y que hoy día sabemos, a través de este relato también y las noticias, que está en hospitalizado también y que se está recuperando. ¿Cómo ha sido, digamos, la parte jurídica en este caso? ¿Por qué no hay posibilidad de que él ejerza estos articulados internacionales que tienen que ver con la defensa de lo que son los pueblos originarios, las autoridades ancestrales? ¿Cómo? Explícanos esa parte, porque mucha gente no entiende y piensa que es un preso común y corriente y están muy equivocados. Absolutamente. Mira, el Macho Celestino Córdoba es una autoridad espiritual de nuestro pueblo mapuche. Él no es cualquier persona. Por un lado, él tiene una relación directa con el territorio donde él ejerce su mandato espiritual, y que es sanar a su gente y hacer de puente entre el mundo que se ve y el mundo que no se ve en el territorio. Ha sido muy difícil su vida en la cárcel, 7 años y medio, porque el Estado de Chile no ha sido capaz de cumplir una norma internacional, un convenio internacional al cual se suscribió hace más de 12 años. Hace 2 años atrás ratificó el convenio 169, en donde se habla de que nuestra gente, ya perteneciente a pueblos originarios, tiene que ser tratada de una forma distinta, tomándose en cuenta su cultura, y en este caso ser llevados a lugares distintos en función de su pertinencia indígena. Y esto es lo que no está cumpliendo el Estado de Chile hoy día. No lo cumple cuando condenan a nuestra gente a condenas aberrantes. El Machi fue condenado a 18 años por un montaje, por un incendio con resultado de muerte, pero que aquí hubo un montaje. El Machi nunca estuvo cerca del lugar, lo llevaron durante la noche, baleado, lo torturaron toda la noche y lo pasaron recién a las 7:30 de la mañana al hospital. El Machi iba herido con una bala en el hígado y en el pulmón, y que quedó a 1 centímetro del corazón. Eso es lo que estaban todas las pruebas, pero no, el Machi en ese momento no manejaba bien el español, entonces no habló en el juicio, no habló. Entonces mucha gente dijo, no, este es culpable porque no habló. No fue eso, es que no sabía cómo dirigirse a la jueza, y además sus abogados le dijeron que estuviera tranquilo porque ellos iban a hablar por él. Por eso el Machi guardó silencio ese día, o si no, no lo hubiese guardado. Entonces, el Machi, como autoridad espiritual nuestra, necesita estar en su ruego, en su espacio sagrado, en su territorio, para poder ayudar a sanar a su gente, sobre todo hoy día en tiempos de pandemia. Bueno, recordar que estamos en el Mablo Sur, también existe aquí, conversando con la Mien Giovanna, del entorno más cercano al Machi Celestino para enterarnos de lo que está pasando y también recordarle a todos que nos están escuchando y nos ven a través de las redes que, como bien tú relatas, el Estado chileno siempre se compromete, siempre está ese compromiso, siempre está la firma, siempre está la ceremonia rimbombante, el corte de cinta, el tomarse de las manos, dar por superado los problemas, pero que no se cumplen. No se cumplen, y aquí tenemos un caso, el decreto 169, si bien Chile lo acepta, no lo cumple. Y simplemente lo que hace es militarizar el Gualmapu, toda esa plata que se necesitaba para la pandemia, para ir en ayuda de los más desprotegidos, los más precarios de ahí, de la zona, la invierten en comprar nuevo armamento, en sacar gente a la calle, en pagar buenas bonificaciones a quienes están ahí defendiendo otras cosas que no es la realidad. Y estas son las consecuencias. Le damos tribuna a quien no corresponde muchas veces y nos olvidamos. Acá estábamos conversando con Carolina sobre una triste noticia de una persona muy relacionada con el ambiente, con la montaña, con el buen vivir. Y nos damos cuenta también de esto, que olvidamos a nuestras autoridades de los pueblos originarios y que ellos estaban antes que llegaran estos conquistadores que hoy día nos tienen conquistados por económicamente. ¿Qué viene de aquí para adelante en esta semana? ¿Qué acciones hay? ¿Qué están preparando ustedes allá ahí? ¿En qué podemos cooperarle más allá de difundir? ¿En qué otras acciones se pueden hacer para esto? Bueno, nosotros estamos por dos lados haciendo un par de acciones. Por un lado, estamos haciendo la difusión permanente, solicitando a la gente que se movilice, que mande cartas, al Estado de Chile para que nos reciban y podamos conversar. Por un lado eso. Por otro lado, si no hay ninguna respuesta durante la semana, aquí hay una inminente huelga seca. El Machi se va a tirar de huelga seca. Y ahí no va a durar más de 2 días, 3 días en esa condición. Entonces, por lo tanto, aquí estamos nosotros contra el tiempo. Para nosotros es una urgencia hoy día que el Machi, el Estado de Chile, resuelva de una vez por todas. Y no solamente la situación del Machi Celestino Córdoba, sino que también la situación de nuestros lamianes presos políticos en la cárcel Tangor, que llevan en la misma cantidad de tiempo, 76 días en huelga de hambre y los 14 días en huelga de hambre que llegan los presos de la cárcel de Lebu. O sea, hoy día tenemos 20 presos políticos mapuches en huelga de hambre. Y eso tiene que resolverse, se tiene que solucionar de alguna otra forma. El Estado de Chile tiene que sentarse a conversar en una mesa en donde podamos poner nuestras diferencias ahí en el camino y poder decir cuál es el punto de encuentro para resolver esta situación, porque hoy día es de gravedad. Tenemos 20 presos políticos, de 40 presos políticos que hay, 20 están en huelga de hambre y es probable que se vuelvan a sumar el resto. Entonces, aquí tenemos que nosotros poner el énfasis en lo importante que es conversar. El pueblo mapuche es un pueblo parlante, un pueblo que le gusta hacer parlamentos. Tenemos parlamentos antiguos que hoy día no se respetan, que es el Tratado de Trapilwe, que está vigente y que el Estado de Chile tampoco respeta. Entonces, aquí tenemos cosas concretas. Y por otro lado, estamos haciendo una campaña de Lucatón en función de poder ayudar a la familia del Machi Celestino económicamente, porque en tiempos de pandemia y en tiempos de huelga de hambre, el Machi ya no está haciendo la artesanía que hacía para poder ayudar a su familia, a su señora, a sus 5 hijos. Entonces, eso es lo que hoy día nos tiene echándole para adelante. Ya, pero también un abrazo acá del Maule Sur y bueno, mucha fuerza y a seguir difundiendo y a terminar con esto, porque el Estado chileno tiene que hacerse cargo de no cumplir sus convenios que firma, pero sobre todo tiene que hacerse cargo también de los muertos que hay en el territorio y que en este caso de llegar a un desenlace fatal, alguien tendrá que dar explicación y aquí no va a ser borrón y cuenta nueva. Aquí hay cosas que tienen que resolverse y es importante porque aquí los primeros que estaban eran los pueblos originarios. Después vinieron algunos supuestamente a conquistar esto porque no vivía nadie. Entonces, desde acá un abrazo y a quienes nos escuchan, a que lean la historia, pero la historia completa. No solamente la que nos contaron en el colegio, que muchas veces no guarda ninguna relación con el buen vivir y que hoy día tiene que recuperarse. Chaltumay, por la mía, muchas gracias a ustedes, a la radio y a todos los que están escuchando esta información desde el Walmart. Veo que ya la mía, que estén muy bien. La libertad de expresión es un derecho de toda la humanidad y garantizada por la Constitución chilena. La libertad de información, de opinión y de credo son los tres componentes de la libertad de expresión. Existen leyes y normas menores que atentan contra estas libertades. Entre ellas está la Ley 20.433 sobre servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. aprobada para perjudicar a proyectos radiales de comunicación libre. Esta norma impide la práctica acceder a organizaciones comunitarias, a diales y poder levantar una radio. Debido a los mecanismos de concurso, el gobierno dice que no hay espacio disponible y simultáneamente ejerce una persecución policial para bajarlas y permitir el dominio del espectro radioeléctrico por grandes empresas, cuando es un bien público, de todas las personas. Transmitir en libertad es libertad de expresión. Es tu derecho, nunca un delito. Mar de los hombres, fantasma de emperadores. Libertad mañana mía, libertad mañana mía. Bueno, estábamos un llamado desde el Gualmapu, donde está el tema este que habíamos comentado, los titulares del Machi Celestino, que es importantísimo que también que la gente lo entienda. Hoy día que estamos conversando un tema que tiene que ver con la naturaleza, con el cuidado del medio ambiente y con la forma en que lo relacionamos con este buen vivir, donde hoy día lo importante es la discusión si nos dan un 10% de lo que es nuestro, con permiso de un puñado de personas que lo tienen apropiado, que lo tienen expropiado y que lo tienen acaparado y que no son que son capaces de usar cualquier artilugio, cualquier artimaña, cualquier cosa incluso prohibida en esa famosa constitución que hay que cambiar para no soltar ese dinero que pertenece a los trabajadores. Esos trabajadores que están con hambre, esos trabajadores que agradecen cuando llega la caja de alimentos de parte del gobierno, pero que no es el gobierno el que la entrega. El gobierno le está devolviendo sus impuestos a los más precarios, los que compran el kilo de azúcar, a los que ponen el litro de benzina, a los que compran cualquier alimento. Son esos impuestos que le están retribuyendo. Entonces, explicaciones como cuáles queremos. ¿Qué ha pasado con el 3% constitucional que por primera vez se va a ocupar? ¿Dónde está esa plata? Los 12.000 millones de dólares que mandó el Fondo Internacional a través de un proyecto. ¿Qué pasa con las cajas que no llegan a todos lados, sino que son un festival de entrega con fotos, donde vergonzosamente lo decimos? Hay funcionarios que pueden hacer esa pega y la están haciendo muy bien, y se agradece. Y también a que se cuiden mucho los funcionarios municipales que están haciendo esta pega. Pero hay autoridades que han hecho un festival de la entrega de cajas, y también aquellos empresarios que no pase lo mismo que pasó en la Junaep, donde se apropiaron de la plata y los niños terminan pagando el costo de recibir una porquería de alimentación. Se agradece todo lo que viene de parte del gobierno porque es su labor, es su tarea. Pero también queremos, de una vez por todas, ser cuidadosos. Queremos nuestra plata para vivir. Ese 10% que estamos pidiendo es para nosotros, de una vez por todas, saber que vivimos en un país que se respeta. Algo tan vilipendiado como es el derecho a propiedad, que hoy día no tiene ningún sentido bajo esta lógica, también, y el derecho a la libertad. A la libertad de yo elegir qué hago con mi plata. A la libertad también de tener fondos para cuando yo sea viejo, porque nos dicen, vamos a cuidar su pensión, porque usted tiene que pensionarse y tiene que tener fondos para vivir mejor. Y no tuvieron ningún escrúpulo, para ocupar la plata del seguro de cesantía, y le están pagando a esos empresarios los sueldos a los trabajadores con la plata que es de los trabajadores. Y eso hay que saberlo y hay que decirlo, y hay que atreverse a decirlo. No tenemos que tener miedo. Hoy día el miedo ya no existe. Después de octubre este país es diferente. ¿Qué se perdió? Para algunos se les va a perder su capital, que es capital de otras personas. Es una apropiación indebida cuando no enchacan el dinero. Pero se perdió el miedo, porque hasta eso nos quitaron. Entonces, hoy día, algunos están en prisión, otros están libres, otros andan llorando que les apedrean las casas por lo que ellos hacen. Bueno, más adelante veremos cómo se desarrolla este Chile tan diverso que hoy día está tan patas para arriba y que hay que ordenar. Y parte por eso, más que allá del plebiscito por una constitución nueva, a través de una convención constitucional o una convención mixta, que es el mismo contubernio de quienes crearon el problema, una asamblea constituyente de verdad. El proceso constituyente está instalado de octubre. Lo instaló el pueblo en la calle. Y hoy día temen que el pueblo nuevamente en la calle les cobre la palabra. Pero eso depende de ustedes. El show del Parlamento es otra cosa, y ahí los dimes y diretes, eso ya es otra cosa. Retomando con nuestro invitado hoy día, decir que estamos conversando con Carolina Buencampo de Fundación Putacán Libre, con este tema de una gran persona que es Fernando Yáñez Retamal, un enamorado de la naturaleza, del buen vivir, y una persona que tenía tanto por entregar y que, bueno, quienes lo conocemos, tenemos la obligación de lo que él hacía, difundirlo, pero sobre todo practicarlo. O sea, si vamos a la montaña, no dejemos nuestra basura, traigámoslo eso. Ustedes como fundación, ¿están trabajando algún proyecto, alguna cosa de orientación? ¿Ha llegado a esto, a lo que hacía Fernando? Claro, nosotros tenemos hace un tiempo atrás el emprendimiento Tu Sello, Tu Huella, que es eliminar todo el uso del plástico y utilizar elementos compostables. Ya que donde hay, no sé, pues vasos, bolsas que son de fibra de maíz, ya bombillas que son también de fibra de maíz o también de cualquier elemento vegetal que se compostan dentro de 3 a 6 meses, dependiendo las condiciones donde va a estar expuesto. cierto, este elemento. También estamos todavía ahí con la lucha de los pozones de Chijeta, que está la orden de destrucción de la bocatoma, ya de paralización de faena, y lamentablemente todavía la empresa sigue trabajando. Hace poquitos días atrás Fernando fue al lugar y encontró más de 30 perforaciones porque van a dinamitar a menos de 3 metros del río. Entonces, a todas las personas que hoy en día están constantemente haciendo un homenaje, yo creo, a Fernando a través de fotos, sí, compartiendo videos, yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es defender sus pozones de Chijeta, porque eran sus pozones, era el lugar que él más amaba. Él siempre decía que no había lugar como ese. Y yo creo que hoy en día las redes sociales también son una forma de hacer presión. Ya esta empresa puso un recurso en la Corte de Apelaciones de Talca para evitar destruirla. Entonces yo creo que la mejor forma es poder presionar, porque ya temas legales ya se han hecho. Lo único que nos faltaría ahora, que estábamos incluso en conversación con algunos chicos del MAT de Talca, ir al Tribunal Ambiental. Frente ya. a eso, Carolina, hay una orden judicial que tendría que determina que lo que se construye ahí tiene que desaparecer. Claro. ¿Cuál es el problema que la empresa no lo haga desaparecer? Porque ellos están vulnerando la ley, porque hay un dictado. O sea, si aquí alguien en el gobierno regional, independientemente de quien sea el cargo que tenga, porque los cargos son representativos y rimbombantes, pero cuando hay que hacer la pega, bueno, ¿alguien le ha dicho a estos caballeros que están infringiendo la ley? ¿Le ha pasado alguna multa por no destruir? Claro, hay una multa de la Dirección General de Agua, de bastantes millones, y también hay un artículo en el Código de Agua que cuando yo no cumplo un dictamen se me aumenta la multa como en 1000%. Pero la empresa no solamente presentó un recurso de reclamación, y nosotros nos hemos comunicado con la gobernadora, con aquí el Seremi del MOP, pero toda su respuesta es que no podemos hacer nada, es que la ley lo permite, pero yo digo, ¿cómo? No, pero si la ley dice que hay que dinamitar eso o sacarlo... Claro, o es que existen instancias donde ellos pueden reclamar. Y nosotros siempre hablábamos con Fernando y todos decíamos, bueno, si nosotros contratamos una retroexcavadora, destruimos la bocatoma, no van a pasar ni 5 minutos, vamos a estar todos presos. Pero ¿por qué nosotros sí podemos caer presos? ¿Y por qué la fuerza pública no puede llegar? La respuesta es no, sí, es que se pidió la fuerza pública, pero ellos pusieron un recurso de reclamación, pero están trabajando en forma ilegal, están destruyendo más de lo que ya se destruyó ese sector. Ahí es donde se nos traspasa esto, porque hoy día, bueno, los honorables hoy día han estado en la palestra por diferentes cosas, hay algunos que están muy dolidos, hay unos que están muy sentidos, hay algunos que andan muy contentos, incluso hay uno que era muy amigo del pueblo y hijo del papá de uno que era muy amigo de los trabajadores y hoy día está pidiendo que si le van a pasar plata a los trabajadores paguemos impuestos, y que no está dispuesto a que la gente ocupe la plata. Estamos hablando de Ricardo Lagos Weber, ya un político que algunos querían de presidente. Imagínense la joyita que íbamos a tener puesta en el sillón, pues si ya estamos con uno medio interdicto, imagínense con lo que venía, a que no le va a pasar plata a gente que no ha perdido su empleo, porque para sacarla de la AFP y ponerla en la cuenta 2 y poder tener alguna ganancia, él no lo va a permitir. O sea, aquí cuando hablamos que los parlamentarios o están con la gente que los elige, con el pueblo que los elige, que vota por ellos, por la cual le pagan el voto que uno da, cuando deberían pagárselo a uno, ¿ya? Financia a los partidos políticos que ponen candidatos, que después, en vez de servirle al pueblo, le sirven a sus intereses, partidos que son financiados por grupos empresariales, y nos vienen a decir esta joya. O sea, aquí estamos hablando de un gobierno de turno, pero hay gobiernos anteriores que también contribuyeron enormemente para dejar este escándalo que tenemos hoy día, y que hoy día la gente se ha dado cuenta, insistimos en lo mismo. Todas estas grandes fortunas que existen en el país no serían nada si le quitamos nuestro aporte, nuestro 10%. O sea, esta es una estafa piramidal que juntan plata el 10% de todos los que trabajan y la administran 4 o 5. Y después nos dan las migajas que sirven. Y si nosotros queremos hacer algo, oye, no, ustedes quieren quebrar la economía, quieren estar en contra del desarrollo. ¿Y por qué no nos sacan nuestra plata? ¿Qué pasaría si la gente pudiera, así como estas empresas que no cumplen la ley, no cumpliremos la ley y no depositaremos el 10% todos los meses? ¿Qué pasaría con esas empresas, con esas acciones? Ahora, en lo que están en discusión en el Parlamento, son 10 días para llenar un formulario, para pagar la mitad de la cuota, y después lo que toquen, vamos a ir en 30 días a buscar la otra cosa. Bueno, ¿está la plata? ¿No está la plata? ¿Qué problema tenemos? Ahora, los parlamentarios, y aquí yo les pido a todos los que escuchan este programa, que se pongan de una vez por todas en el Senado. Porque, claro, celebramos la aprobación de poder sacar el 10%. pero el fondo solidario que había no va. Entonces, ¿dónde se puede reponer? En el Senado. Ahí, llamen a sus senadores, a esos que están con el pueblo, a esos que hoy día dicen que sí, yo estoy de acuerdo. Senador Castro, ¿usted está de acuerdo en tener un fondo solidario? Vote a favor, po. Ingréselo usted como una alternativa. La senadora Rincón, que trabajó en la AFP, ahí está por el fondo solidario. Pero hagan algo por nosotros. Hagan algo. Ahora que queremos plata, ¿para qué? Para reactivar la economía. Si usted tiene plata, usted va a ir a comprar alimentación. Se reactiva. Entonces, ojo, hoy día, después de octubre, no nos vengan a contar historias que ya no le compra nadie. Porque ¿saben algo? La política se puso de moda. Pero no la partidista, la política, la pura, la política esa de administrar, la política de servir, la política del buen vivir, eso está de moda. Entonces, por eso es que tanta gente hoy día habla de política. Pero no es la partidista. Bueno, no es la partidista. Rentería, po. Llamó al tiro a las personas que escribieron cosas en Face, lo llamó la fiscalía a declarar. Yo ahí posteé, cuando son los políticos, lo agreden a ellos. La fiscalía está ahí al tiro. Ojalá la fiscalía también pudiera hacer lo mismo cuando al pueblo, ¿cierto? Y destruir todo esto. Nada, simplemente quedan archivados, guardados. ¿Por qué? Porque siempre son los mismos. Siempre son los mismos que tienen el dinero, los que les pagan algunas cosas, le hacen regalos, porque ese es el Chile, ese es el verdadero Chile. No es el Chile, si nosotros nunca hemos gobernado. Y ellos se ríen, comen todo en el mismo plato y después pelean para que crean que peleamos, que somos enemigos. Por eso se reparten los votos, uno claro. Que sí, otro que no, otro celebra, otro es alternativo, otro es díscolo y no, pero si el show ya lo conocemos, lo conocimos y lo aprendimos a conocer cuando hacen el reajuste del sector público, cuando los diputados votan cosas que son inconstitucionales, cuando está el Tribunal Constitucional que manda más que todos estos caballeros emperifollados que se sienten agredidos hoy día, claro. Y que realmente la gente lo está valorando como que no son nada, son ciudadanos más, nomás que gana en base a todo el resto que les juntamos. Es que ellos son servidores, yo creo que también el switch ha cambiado. Antiguamente, hoy eran honorables, respetados, hoy en día la gente es un servidor público, te está sirviendo a la comunidad, yo no tengo por qué hacerle reverencias ni don, sino que somos todos iguales. Y ellos con mayor razón deberían legislar para el pueblo, no para ellos, porque ellos legislan para su clase política. Bueno, de hecho hay fotos que ustedes pueden ver en las redes y aprovechando eso también donde todos festejan. Pues, y algunos que reniegan de algunas ideologías han llevado a su familia a curarse a países como Cuba, por ejemplo, porque aquí no lo tuvieron. En el oasis tuvieron que llevar a sus hijos allá, pero reniegan de eso. Bueno, hay tanto que comentar en este país que daba mucho. Pero ya, mira, estamos en la parte final del programa, remitámoslo a lo que hoy día era nuestro punto principal. ¿Qué piensan ustedes que viene para adelante con esto que pasó con Fernando? Digamos, ¿cómo la figura de Fernando poder replicarla? Hay muchos Fernandos más que tuvieran la posibilidad de poder ellos cooperar con nosotros. Claro, queda su amigo, que es César, un chico de ahí también de Roblería, que juntos tenían el emprendimiento Trekking Ancoa. También un chico de Constitución, Sebastián, los hermanos Garcés, ¿cierto? Que son chicos que trabajaban y compartían la misma pasión. Ya ellos igual tienen la intención y los deseos de continuar con el legado. Y nosotros, obviamente, como fundación, nuestra misión y visión va directamente en relación a lo que él quería y siempre quiso. Bueno, don Luis, ahí tenemos un vecino que quiere contarnos algo. ¿Aló? ¿Aló? Primero que todo quiero felicitar al programa, ¿cierto?, por tocar estos puntos que están en la contingencia, ¿cierto?, y hacen falta más programas así, para que la gente se entere de lo que está pasando. Gracias a este proyecto, ¿cierto?, que ojalá que se apruebe los senadores, ha quedado al desnudo los señores honorables, cómo realmente son, para que la gente se informe y vea quiénes son las personas que votan a favor del pueblo y los que votan a favor de las empresas. Así que quiero felicitarlos, ¿cierto?, por este programa, gran punto de contingencia que está ocurriendo hoy en día y que los tiene todos ahí preocupados, porque es un queremos, ¿cierto?, los que tenemos ahorro en la AFP, es nuestra plata y la queremos ahora, no cuando estemos enfermos y llegue la pandemia y estemos muertos, la queremos ahora. Y por eso quiero felicitar a esta radio y a ustedes como panelistas que toquen estos importantes temas que toda la comunidad debería saber y estar al tanto de lo que está pasando con sus honorables. Que después, ¿cierto?, con el tiempo llegan a vender aquí la pomada, ¿cierto?, ofreciendo el oro y el moro, y resulta que ahora a la hora de los que se tiran para las moras. Pero esto está sirviendo para que la gente se dé cuenta realmente quiénes son realmente los honorables, quiénes están a favor del pueblo, y el robo, aquí se quedó en el descubierto que es un gran robo, un robo con todas sus letras, un robo descaradamente, que nos roban a nosotros, que años de sacrificio, ¿cierto?, juntando peso a peso para que después se lo pasen a las grandes empresas y las empresas, ¿cierto?, de no lo hagan autopréstamos a nosotros con nuestra misma plata a un interés exorbitante, ¿cierto?, cuando nosotros deberíamos tener disponible esa plata cuando realmente la requeremos, y ahora es el minuto de que el pueblo quiere la plata ahora. Ahora, está pasando en esta pandemia, ¿cierto?, donde estamos todos medios complicados, ¿cierto?, tenemos deudas que pagar, cuentas de luz que nos respetan, ¿cierto?, que al contrario ahora la están elevando. Las AFP en este minuto, ¿cierto?, uno trata de comunicarse con ellos y ellos tienen las páginas bloqueadas con lo que está pasando. O sea, los ladrones siguen ocultándose para poder seguirnos robando solapadamente. Gracias, amigo Cofré, por poner estos temas en el tapete. Muchas gracias. Gracias, don Oscar, a usted por llamar de la comunidad de acá cercana a San Dionisio. Sabemos que hoy día ya, como usted bien lo dice, la gente ya de octubre para adelante abrió los ojos, comenzó a leer, comenzó a entender, a escuchar programas como los de Radio Cristalina y otros tantos medios más alternativos también que están haciendo esto posible, de que por fin podamos estar y, como decimos nosotros, que la política se ponga de moda. Le agradecemos el llamado. En Maule Sur también existe, es retransmitido por Radio Placeres, a la izquierda del dial. www.radioplaceres.cl, Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org, Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.cl. Te invitamos a compartir y escuchar los capítulos con tu comunidad y a difundir en redes sociales utilizando Gato, el Maule Sur también existe. Y recuerda visitar www.mediosdelospueblos.cl. Ah, le recordamos, usted desde su casa ponga un papelito que diga quiero mi 10%. Usted que va a salir a trabajar el lunes temprano cuando esto se discuta, póngale un papelito al auto, quiero mi 10% ahora, ya, porque es mío. Pero ustedes hagan la pega también, ayúdennos. Esa es la forma. Si presionamos todos juntos, estos caballeros, como usted bien dice, no sé para dónde van a arrancar, pero sí tienen que soltar el billete. Y es la alternativa en que de una vez por todas podamos conseguir alguna victoria para los vecinos y vecinas. Así que le agradecemos el llamado, don Oscar. Bueno. Ahí estamos, teníamos el llamado. Ya, Carolina, al cierre, ¿qué más podemos decir? Mira, yo te agradezco que hayas venido porque creo que era justo y necesario. Y a la familia de Fernando también agradecerles por haber traído a este mundo una persona como él. Con los valores que tenía. Con esos valores y una persona, una familia de mucha humildad, pero que también de una riqueza inconmensurable, que es el cuidado del medio ambiente, la naturaleza y el buen vivir. Sí, ¿no? Recalcar que nosotros como fundación tenemos el compromiso de homenajearlo constantemente en la lucha, pues como lo estábamos haciendo conjunto con él y con otras personas más, en proteger e ir donde nos llamaban. Nos llaman de todas partes, allá siempre estamos, pero también pedirle a ustedes, a la audiencia, de que compartan, difundan, que hagamos presión, como vamos a hacer presión para que nos entreguen el 10%, pero también hagamos presión para que no lleguen las mineras a Alto Alcoa, para que se destruya la bocatoma en el lugar favorito de Fernando, que eran los pozones de Chijeta, para que ese proyecto quede stand-by. Yo creo que va a ser el mejor homenaje que le vamos a poder hacer a él. Ya, pedir que no lo olvidemos, que no pase una semana y después ya nadie lo recuerde, sino que constantemente podamos revisar lo que él nos dejaba, todos los mensajes. Él constantemente subía algún mensaje con una reflexión que nos hacía pensar de lo importante que era cuidar, porque el equilibrio que teníamos que tener con la naturaleza. Bueno, te agradecemos, Carolina, como siempre, la disponibilidad de estar con nosotros acá. A ustedes, también muchas gracias. Decir que, bueno, Colbún tenemos 118 en el tema del COVID, 18 contagios hoy día, cosa que ya pasamos la centena. Hay que cuidarse más que nunca, seguir con el uso de lavado de manos, ya uso de mascarilla, distanciamiento físico, no social, porque el social ha existido siempre, ¿ya? Y también al final con lo que estábamos conversando de los trabajadores portuarios de Chile, rechazamos contundentemente la intención suya de aplicar un impuesto al retiro del 10% de los fondos de pensiones de los trabajadores. No tenemos problema en cerrar la llave de las exportaciones, paralizando los puertos, mientras ustedes, mandatarios de la voluntad popular, la desobedezcan dolorosamente para no enojar a sus financistas. Nos parece que la propuesta que usted ha presentado en un nuevo salvavidas al negocio de la AFP, y con la excusa de la regresividad, nos hace sino poner trabas innecesarias a este primer paso en línea de desmantelar el actual modelo de pensiones. Es perverso y falso condicionar el retiro a si acaso una persona se vio o no afectada por la crisis. No existe instrumento técnico capaz de señalar quiénes se han visto realmente afectados. Cualquier criterio es discrecional y puede llevar a la injusticia de dejar sin retiro a quienes lo necesiten. No se puede especular. Por lo anterior, no podemos sino apoyar que por primera vez se ponga en tensión la falacia de que los fondos son de los trabajadores, toda vez que observamos que las pérdidas ocasionadas a ellos se producen por la volatilidad de las inversiones de 30 grupos económicos internos, 23 multinacionales y 10 bancos que han hecho de estos ahorros de los trabajadores un negocio. Ustedes, legisladores, están obligados a respetar el mandato popular y no pueden poner trabas al ejercicio de los derechos plenos de los trabajadores. Les avisamos a usted y a sus colegas que de insistir en esta indicación de los portuarios de Chile, que ya paralizamos nacionalmente el pasado miércoles 15 de julio, vamos a volver a paralizar, tomar acciones radicales y golpear en la médula la ganancia de los empresarios que profitan del comercio exterior y de todo ello. Usted será el principal responsable. Sepa además que no aceptaremos que se incluya letra chica, esto es que apliquen criterios de progresividad o que fijen unilateralmente quién merece o no acceder al retiro. Todas estas posibilidades de letra chica serán respondidas con la contundencia de los trabajadores portuarios. Vean esto como una oportunidad de no traicionar la voluntad del pueblo y a los trabajadores organizados. Sepan ustedes que los portuarios no juegan y serán nuestra palabra y acción. Esa es una carta que le envían los portuarios al senador Ricardo Lago. Bueno, también decir que desde la coordinadora Noma FP Linares proponemos que sea universal, que de aquí también se contemplen a quienes son pensionados hoy día, a los que están, que todos toquen, y el que quiera decida no tocar esa plata, lo decide personalmente. Así que son criterios que tienen que imponerse por el bien común. Ya llegando al final, también decir que adherirnos al dolor de la familia Cofré Muñoz, porque hoy día partió uno de sus integrantes. Bueno, el tío Bebe también ya desde hoy día no va a estar con nosotros, pero va a estar en el recuerdo siempre. Así que también ahí para el sector de Guadantún. También comentarles que el día lunes nos levantemos tempranito para poder poner nuestros lecheros, hacer caravana, lo que ustedes estimen conveniente el día lunes, porque el día lunes vamos con todo por recuperar lo que es nuestro. Les acompañó Manuel Cofre Aguilera, los vemos la próxima semana en un programa tan interesante como este, con tan buenos invitados, invitadas, y con temas para que ustedes, las y los pobladores, sepan también qué tenemos que hacer. Arriba las que luchan, hasta la victoria siempre, porque ya solo el pueblo en la calle es capaz de hacer las transformaciones que este país necesita. Que tengamos una muy buena semana. Cariño, gracias.